Lorena, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí, nos hemos juntado, somos de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el cual estamos haciendo reclamo para la ley de emergencia social y lo que es la emergencia alimentaria para todos los merenderos y comedores de todas las provincias. Y bueno, hoy decidimos concentrar, hay una concentración, una marcha en Buenos Aires por el San Cayetano del Trabajador. Nosotros lo que decidimos es estar también acá presente haciendo una réplica de lo que están haciendo en Buenos Aires con todos los compañeros de la economía popular, haciendo una olla popular y haciendo el reclamo de lo que es la emergencia social y la emergencia alimentaria. ¿Qué organizaciones integran la CETEP en el caso de Viedma? Bueno, acá en la CETEP de Viedma estamos CETEP Movimiento Evita, que somos los que estamos acá. Nos acompaña Patria Grande, también Peronismo Militante, y bueno, varios compañeros también y vecinos de los vecinos del barrio, que son los compañeros que están dentro de la CETEP hoy en día. ¿Cuál es la situación de los vecinos, de la economía popular en general? Y el tema de la economía popular o de los trabajadores, la verdad que es complicado. Tenemos muchos compañeros los cuales son trabajadores de la economía y que no están registrados como trabajadores, sino que le dicen que son, digamos, que no son laburantes, pero la verdad es que sí son laburantes, generan su propio laburo y eso es bueno, estamos apoyando a esos compañeros. La situación en el barrio es, la verdad, que es jodida. Tenemos un merendero que funciona lunes, miércoles y viernes en el 30 de marzo. Debido a la situación de que se está viviendo en Viedma hoy en día y en los barrios más carenciados, hemos decidido hacer el merendero 3 veces por semana, y lo cual también le sumamos un día domingo que hacemos un merendero en la toma del barrio 30 de marzo. ¿En qué lugar del 30? Se hace en la calle 30, número 1023. Todos los el lunes, miércoles y viernes, y también el domingo, ¿a qué hora? A partir de las 5 de la tarde nos estamos juntando a dar la leche a los chicos que van y a las familias también que se acercan hoy en día a merendar. ¿Y notan que son muchas las familias que necesitan de este acompañamiento? Sí, la verdad que sí, tenemos aproximadamente casi 30 chicos. La verdad que a veces se nos hace difícil llevar a cabo lo que es el funcionamiento del merendero por el tema de los insumos. Y bueno, ahí estamos tratando de llevarla a pulmón, digamos. ¿Cómo hay que hacer aquellos que tengan la posibilidad de colaborar con ustedes para este merendero o bien para la organización en general? Nosotros, yo soy la referente de la CETEP de acá en Viedma, tengo mi número de teléfono que es 1534-0608 y vivo en el 30 de marzo en la calle 30-1023 donde se hace el merendero, ya que en el barrio tampoco contamos con un espacio físico y tampoco tenemos, no tenemos una sede, así que la idea es poder hacerlo. Hoy en día lo estamos haciendo acá en mi casa porque es el lugar donde tenemos y decidimos hacerlo. Y bueno, contamos con varios compañeros de la CETEP que hacemos jornadas solidarias, estamos con el tema de la leña también, hacemos jornadas solidarias de leña, entrega de ropa, y la verdad que venimos funcionando así con varios compañeros de los barrios más que nada, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Hoy la actividad concretamente, una olla popular. Una olla popular con los compañeros de los trabajadores, que sepa que estamos, que somos trabajadores de la economía popular, que no somos vagos, que no somos personas que estamos sin trabajo, sino que somos laburantes, que generamos nuestro propio laburo y que seamos reconocidos hoy en día, ¿no? Por lo que son la gente, las autoridades, que vean que verdaderamente somos laburantes, igual que aquellos que tienen un trabajo en blanco. La idea es poder apoyar lo que es la emergencia alimentaria para que bajen los recursos para los merenderos, la emergencia social para que podamos tener también laburo, que nos reconozcan como laburante, que podamos también tener nosotros nuestro aguinaldo, que podamos tener lo que son vacaciones, porque creo que tenemos los mismos derechos que todas las personas que hoy en día están en un trabajo en blanco. ¿Cuál es la relación con la provincia que tienen ustedes como organizaciones de base? La verdad que es la primera vez que nosotros en Viedma se presenta la CETEP, es el primer encuentro que hacemos de salida a la calle. La verdad que también estamos muy contentos de esto porque podemos juntar compañeros y hacernos ver de que estamos, pero desde provincia hasta el momento no tenemos contacto ni nada por el estilo. Creo que a través de esto espero que nos puedan ayudar, apoyar en lo que nosotros hacemos día a día, al igual que el municipio de Viedma, ¿no? ¿Qué tipo de actividades realizan los trabajadores que integran la CETEP? Digo, ¿son pequeños productores, microemprendimientos? Compañeros que tienen microemprendimiento, aquellos compañeros que venden bolsas de residuos en las calles, los que venden media, los que las compañeras que hacen lo que es pan para vender en la calle, torta frita, y nos hemos juntado todo aquello, y también las personas que realizan actividades solidarias, ¿no? Como hacer el merendero, apoyar lo que es el merendero, y bueno, así sucesivamente hay varios compañeros que, digamos, no estamos sin laburo, sino que seguimos día a día para que el Estado nos reconozca como trabajadores y trabajadores de la economía popular. Hoy estamos contentos de que haya varios compañeros que nos estén apoyando en lo que estamos haciendo y que se pueda visualizar lo que somos, lo que hacemos y dónde estamos parados también hoy en día.